¿Qué hay de tu mamá en tu voz? No lo he pensado mucho a eso, pero creo que en algunos momentos hay cierta tranquilidad y siento que transmito cierta tranquilidad cuando estoy hablando, como lo hacía mi mamá. En muy pocos momentos, porque difiero mucho en ella, digamos, principalmente en la voz.